Dave, durante la revisión de una revista de negocios, leí un artículo sobre Malley y Stein y decidió detenerse y ver si tienen vacantes.